terminamos. No quisiste intentarlo de nuevo y te marchaste. Un fulano te lleva de la mano a todas partes, pero se dice que me necesitas más que al aire. ¿Por qué será? Porque ese fulano no te sabe hacer así, así, así como yo. Ese fulano no se sabe el repertorio mío. Por eso locamente hoy estás deseándome. No sabe nada, no te sabe hacer así, así, así, así, así. Tus amiguitas comentan que el temple llora mi amor, que han dicho que mis caricias no tienen comparación. Lo que aprendí hacerlo con él, pero lo mío es mío y solo yo lo sé hacer. Ese manual no lo venden en tienda, solo yo lo sé hacer. En la academia no lo enseñan, solo yo. Solo yo lo sé hacer. Porque ese fulano no te sabe hacer así, así, así, que sí, sí, que sí, sí. Ese fulano no se sabe el repertorio mío. Se dice que me necesitas más que al aire. ¿Por qué será? Porque ese fulano no te sabe hacer así, así, así, que sí, sí, que sí, sí. Ese fulano no se sabe el repertorio mío. Por eso locamente hoy está deseándome. No sabe nada, él no sabe hacerte así, que sí, sí, que sí, sí. Tus amiguitas comentan que en temple llora mi amor, que han dicho que mis caricias no hacerte así.